Mi saludo a todos los que escuchan a Voces Latinas. Este es su programa Venezuela Viva, este 27 de enero 2022. Les habla Nino Paglicia, quien le desea un feliz día a toda la comunidad latinoamericana. La semana pasada, en este programa de Venezuela Viva, María Páez de Víctor hizo una excelente presentación con referencia a la memoria y cuentas presentadas por el presidente Nicolás Maduro, que incluyó las mega elecciones del 21 de noviembre, ganadas ampliamente por el partido de gobierno PSUV. María también se refirió a los logros económicos de Venezuela en 2021, a pesar del robo de los bienes de Venezuela por parte de Estados Unidos y el Reino Unido, que montan a más de 30 mil millones de dólares, y la guerra económica con medidas financieras coercitivas e ilegales, según la Carta de las Naciones Unidas. Me voy a permitir hoy ampliar un poco sobre el tema de la recuperación económica de Venezuela, según el propio informe dado por el presidente. Luego voy a concluir con otra absurda maniobra de algunos elementos de la oposición, ciegos y sordos a la realidad de Venezuela y solo guiados por su empecinada determinación de entrega del país al imperio estadounidense. La directiva de la Asamblea Nacional recibió el 15 de enero al primer mandatario de la República, Nicolás Maduro, quien acudió para ofrecer su mensaje anual y consignar su memoria y cuenta del año 2021 ante el Poder Legislativo en sesión especial con los 277 diputados y dos centenares de personalidades, incluso gobernadores, ministros e invitados especiales. Es un deber constitucional, según el artículo 237, que el presidente presente cada año un mensaje en que dé cuenta de los aspectos políticos, económicos, sociales y administrativos de su gestión durante el año inmediatamente anterior. Después de saludar a los presentes, Maduro inició su discurso destacando que los cinco poderes públicos están en pleno funcionamiento y reconoció el intenso trabajo de los parlamentarios en aras de la reinstitucionalización del legislativo luego de haber estado en manos de la mafia narcoterrorista encabezada por Juan Guaidó. Ese fue el escenario de este tan importante evento el 15 de enero. La totalidad del evento duró casi 5 horas. Pero veamos algunos puntos salientes de este mensaje anual mientras todavía está fresco en nuestra memoria. ¿Cuál ha sido el alcance más importante de 2021? Nicolás Maduro expresó que en el año que acaba de culminar se consolidó la paz y se derrotó el plan de un poder paralelo que pretendía desarticular al país. Él aseveró que fracasó el plan de la narcoligarquía colombiana, lo cual considera una victoria de la patria, de la Constitución y del pueblo venezolano para bien. Él dijo que pretendían desestabilizar el país. Se planificó desde el norte una dualidad de poder para destruir las instituciones. Pero aquí estamos, gobernando. En 2021 fue un gran año para vencer la conspiración. También indicó que con la convocatoria de la elección número 29 en 22 años, se comprobó una vez más la fortaleza imbatible del sistema electoral automatizado de Venezuela. En este sentido, indicó que los procesos de diálogo permitieron probar la eficiencia de los debates, puesto que toda la sociedad civil universitaria y todos los sectores se postularon aspirando a un cargo de rector o rectora del Consejo Nacional Electoral. En su opinión, las mega elecciones fueron un gran triunfo para el país. Resaltó el rol del nuevo poder electoral por la capacidad de convocar y de realizar de manera exitosa las elecciones del 21 de noviembre del año 2021. Maduro enfatizó que una constitución está viva cuando el pueblo es capaz de exigir sus derechos. Y esta vez se hizo de nuevo, porque el pueblo pudo elegir a sus gobernantes. En materia económica, Maduro ofreció cifras de crecimiento económico logrado en 2021, a las cuales María Páez se refirió la semana pasada. El presidente de la República dijo en su discurso que ha habido sectores en la política nacional que han apostado todo su capital a hacerle daño a la economía y a la industria. Sin embargo, enfatizó que hubo un aumento de 4,9% del consumo de los hogares. Venezuela también tuvo un crecimiento del comercio exterior de 33%, al tiempo que la inversión aumentó 3,1% y las exportaciones no petroleras se incrementaron 4,9%. Maduro también recalcó que tal vez lo más importante es que en los últimos 4 meses del 2021 hemos tenido una inflación de un solo dígito. La inflación de diciembre de 2021 fue la más baja desde el año 2015, lo que nos hace ser optimistas en la superación de los lastres de la hiperinflación. Él destacó que Petróleo de Venezuela, PDVSA, logró la meta de producción de casi 1 millón de barriles diarios. Estableció que este año la producción petrolera debe ser de 2 millones de barriles diarios. Señaló también que Venezuela llegó a 80% de la economía digital. Remarcó que el país no ha renunciado ni renunciará jamás a su moneda, el Bolívar. Reveló que en 2021 hubo 201 millones de transacciones económicas digitales, un aumento de 65% con respecto al año anterior. Señaló además que el gobierno nacional ha ido logrando mecanismos que vayan permitiendo la defensa del Bolívar, su recuperación futura y la coexistencia con el dólar, otras divisas y las criptomonedas que funcionan en la economía nacional. Manifestó además que se recuperó de manera importante la producción de los comités locales de abastecimiento y producción, CLAP. Agregó que 96% de ellos son producidos por la industria nacional. Él agradeció a todos los trabajadores, empresarios y a todo el país porque este logro del crecimiento económico 2021 es un logro colectivo, compartido, nacional. Ahora, ¿cuál es la perspectiva para Venezuela para el 2022 y más allá? El presidente Maduro dio a conocer las líneas de acción que marcarán el trabajo del gobierno bolivariano en un plan que propone desde 2022 hasta 2030 para la transición al socialismo. Él dijo que esta nueva época amerita construir nuevos mecanismos de acción junto al pueblo. Él propuso la agenda Plan 2022-2030 para impulsar el sistema de gobierno en función de enarbolar las tres nuevas R. un sistema de la nueva época de transición hacia el socialismo. Esos son resistencia, renacimiento y revolucionar. Explicó que la R de resistencia profunda es una resistencia militar, cultural, política, ideológica, espiritual y ética frente al imperialismo, sus campañas y agresiones. Sobre el renacimiento, dijo que se trata del renacer del proyecto Simón Bolívar, del espíritu de la Venezuela potencia. Acerca de la R, de revolucionar, indicó que es para cambiarlo todo de nuevo, para hacer de todo y hacerlo bien. En relación a metas más específicas, Nicolás Maduro resaltó llevar la pobreza extrema a un 0% en 2025. Asimismo, anunció que a partir de 2022 entregarán a través de la Gran Misión Vivienda Venezuela 5.000 viviendas anuales. Informó también que para este año está previsto un incremento del monto de los créditos para los emprendedores y puntualizó que el país dio grandes pasos de mejoría en 2021. En cuanto a acciones específicas, Maduro pidió apoyo al Ministerio Público para acabar con las mafias de la gasolina. Entre otras acciones específicas, el presidente Maduro mencionó consolidación del buen gobierno para dar lugar a la multiplicación del protagonismo popular en la dirección del país. Segundo, construcción de un mapa de problemas y soluciones con el fin de construir agendas de acción en todos los niveles de gobierno, estados, municipios, parroquias, etc. Y tercero, el establecimiento de agendas concretas de acción destinadas a las bases de los consejos comunales y el poder popular del país. El presidente, en fin, señaló que estas líneas son fundamentales y que concatenadas darán como resultado una nueva forma organizativa, política y tecnológica de gobierno para la solución de los problemas reales del pueblo. El presidente Maduro también presentó un reto este año 2022. Eso es estabilizar y garantizar la calidad de todos los servicios públicos del país en unión de esfuerzos entre alcaldías, gobernaciones, gobierno nacional y poder popular. Destacó que ya existen iniciativas que permiten avanzar en este camino, aunque es necesario avanzar más. El presidente reconoció la desmejora en la prestación de los servicios básicos, producto de la guerra sobre el sistema eléctrico, el bloqueo económico y financiero y la indolencia de algunos funcionarios públicos, al tiempo que aseveró que el imperio norteamericano utiliza estos ataques como armas contra el pueblo para incitarlo a la rebelión. Maduro resaltó la importancia de mantener todas las necesidades básicas satisfechas y trabajar en la generación de riqueza y en la inversión social. El presidente Maduro hizo un llamado especial a los emprendedores. Cito sus palabras. Le digo a los emprendedores, vamos a una expansión de crédito, financiamiento y de apoyo a los emprendimientos del país. Llamo a la banca pública, privada, a apoyarlos. Un fenómeno económico que hoy por hoy alegra muchos hogares de Venezuela y es el emprendimiento, una iniciativa que llamo a fortalecer en este 2022. Que cierro cita. Él añadió, este año tiene que ser marcado como el año del surgimiento, consolidación de este fenómeno económico. Son miles de hombres y mujeres, muchos de ellos muy jóvenes, que han tomado la fe en sus conocimientos. Maduro puntualizó que el gobernador de Miranda, Héctor Rodríguez, quien estuvo presente en el acto, ha encontrado una fórmula de apoyo a los emprendedores y que él denominó Plan 4F. En este plan se presenta la primera F como consistente en la formación de los emprendedores en cuanto a los pasos que deben ejecutar para realizar su emprendimiento. La segunda es la formalización, el acompañamiento al emprendedor a través de los diferentes pasos burocráticos que deben realizar. La tercera es el financiamiento. Y la cuarta F es la presencia en ferias donde pueda exponer sus productos. Ya anteriormente, el presidente Nicolás Maduro, durante una entrevista con el presidente español Ignacio Ramonet, había expresado: Venezuela está relanzando su economía, impulsando el crecimiento y oportunidades para todos. En relación al crecimiento observado en 2021, él dijo que es producto de acciones como la flexibilización del mercado cambiario y la puesta en marcha de la ley antibloqueo. Recalcó que del sufrimiento hemos pasado a la resistencia y ahora al crecimiento. En este nuevo año que inicia, indicó el presidente Maduro, se impondrá un nuevo modelo productivo centrado en el ser humano, tal y como lo prioriza la Revolución Bolivariana: crear riquezas para la inversión social. También puntualizó, y cito, se van a combinar esfuerzos, elementos muy importantes de crecimiento clave para convertir esa riqueza en educación, en salud, en vivienda, en salarios, en ingresos, en fin, en felicidad social. Una transición hacia un modelo socialista humanamente gratificante. Cierro cita. En su mensaje anual, el presidente apuntó que el socialismo del siglo XXI, democrático, cultural, cristiano, bolivariano y chavista, es el camino. Concluyó su mensaje anual con optimismo que vienen tiempos buenos y mejores. Tomando de otras fuentes, en una entrevista del Cabasachún News de Bolivia, el editor del medio en línea Orinoco Tribune, Jesús Rodríguez, desde Caracas, confirma la recuperación económica que anunció el presidente Maduro. Los venezolanos en general se dan cuenta en la práctica de la mayor estabilidad económica como resultado de las políticas económicas del gobierno de Maduro. Él dijo, es muy impresionante que Maduro haya comenzado a cambiar la situación económica en el contexto de los constantes ataques del exterior. Jesús Rodríguez atribuye el fin de la hiperinflación y la estabilización de la tasa inflacionaria alrededor del 7% a final del 2021 a que otras monedas extranjeras hayan circulado junto con el bolívar. Aun cuando esta no es una práctica totalmente aceptable, Sin embargo, ha relajado la presión sobre la moneda nacional, lo que ha contribuido a la mayor confianza en el bolívar, dada la economía de guerra que Venezuela confronta. Sin duda, Venezuela también ha podido contar con el apoyo de otras naciones amigas en la producción petrolera. Por ejemplo, Irán ha contribuido con aportar diluyentes necesarios para procesar el petróleo pesado de Venezuela, además de transportar alimentos. Rusia ha aportado inversiones para la industria petrolera de PDVSA, mientras China ha sido el mayor comprador de petróleo venezolano. Por supuesto que Rusia y China han hecho otras contribuciones con vacunas para combatir la pandemia de la COVID y su variante Omicron en Venezuela, cuyo control y baja incidencia también representa un gran éxito para Venezuela. Ahora bien, frente a este panorama positivo, alcanzado y prometedor para el futuro de Venezuela, lo lógico sería que los partidos opositores dieran un paso atrás en las críticas y acciones en contra del gobierno. Eso no es lo que se espera de parte de la oposición. Pero no es así con los opositores de la extrema derecha venezolana, quienes no respetan las reglas del juego democrático y persisten en la irracionalidad de un golpe de Estado a toda costa. Eso demuestra que no es el bienestar del pueblo que está en los intereses de la extrema derecha. A pesar de votaciones con apoyo mayoritario al gobierno y a pesar de los logros positivos en materia económica del gobierno, todavía hay un grupo que pretende usar su derecho constitucional de revocar al presidente por no otra razón que su odio a la revolución bolivariana. En el programa del pasado diciembre ya anunciamos que ciertos grupos llamados Movimientos por el Revocatorio se preparaban para lanzar el proceso para el referendo revocatorio contra el presidente Nicolás Maduro. Efectivamente, como previsto, el día 17 de enero, el Consejo Nacional Electoral recibió y aprobó 3 solicitudes de inicio de procedimiento para la activación del referendo revocatorio del mandato del presidente de la República, Nicolás Maduro. Las solicitudes fueron impulsadas por los siguientes grupos promotores: Movimiento Venezolano por el Revocatorio, Todos Unidos por el Referendo Revocatorio y, por otro lado, el Comité Ejecutivo Nacional de Confedejunta, junto con el Comité de la Democracia Nacional como internacional. Por supuesto, el Consejo Nacional Electoral cumplió con su deber constitucional de publicar el cronograma de las actividades correspondientes que conllevan 1.200 centros habilitados en todo el país para la recolección de firmas, el despliegue de equipos acreditados, de testigos y auditoría, de manera muy similar a una elección. La previsión es que el referendo revocatorio no tendrá éxito y la extrema derecha gritará de nuevo fraude. Porque solo cuando ellos ganan, cualquier proceso es legítimo. ¿Y qué dice el gobierno de Canadá a todo esto? Nada. Silencio absoluto. El gobierno canadiense no ha vuelto a sacar comunicado del desaparecido Grupo de Lima, que ahora ni siquiera tiene a Lima. Canadá está ocupada ahora apoyando a Estados Unidos y la OTAN, atacando con desinformación a China y Rusia. Así que, ¿cómo se atreven esos países a aportar una verdadera ayuda humanitaria a Venezuela cuando Canadá tiene que enviar ayuda a Ucrania? Por el momento, Canadá se queda silenciosa, en acecho, esperando con paciencia poco disimulada el momento en que pueda poner sus garras a las riquezas mineras de Venezuela. Pero no pasarán. Todo por hoy. Muchas gracias y hasta la próxima.